Hoy vamos a meditar en el tema que le hemos titulado Tres cosas que un cristiano no debe aceptar. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama este tema? Tres cosas que un cristiano no debe de aceptar. Esto es un cristiano. Ya que si usted no es cristiano y lo quiere aceptar, pues acéptelo. Pero un cristiano, hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, no puede aceptar estas tres cosas. ¿Cuáles son? Dirá usted. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. La primera cosa que usted, como hijo de Dios, no debe de aceptar son las malas noticias. Amén, hermanos. Malas noticias. Diga conmigo: no debo de aceptar las malas noticias. Todo mundo, hermanos, recibe noticias todos los días. Unos reciben noticias buenas y otros reciben noticias malas. Unos recibimos noticias buenas, otros recibimos noticias malas. Si usted prende la tele, amados hermanos, va a oír puras noticias. El noticiero dice: de 10 noticias, ¿cuántas son buenas? Una. Y de esas 10 noticias, ¿cuántas son malas? 9. Hermano, y otros en veces son 9.5 malas y la mitad de una buena. Puras malas noticias. Amén, hermano. Que el huracán, que el tornado, que la nieve, que el calor y que esto y que el otro y que puras malas noticias, amados hermanos. Pero como hijo de Dios, a nosotros nos van a llegar noticias también. Y noticias que no son buenas. A lo mejor usted, hermano, va al hospital y estando en el hospital le dicen: tienes cáncer. Y usted dice: tengo cáncer. Sí, tiene, y te vas a morir de cáncer. Y así le dicen: te detectamos cáncer. Y usted viene hasta con el papel, dice: está llorando. Hermano, por favor, me detectaron cáncer. Me voy a morir del cáncer. Amados hermanos, le voy a decir una cosa. Si usted acepta esas noticias malas, ay de usted. Pero como hijo de Dios tenemos, aunque el mundo nos dé malas noticias, tenemos que confiar que Dios puede hacer las malas noticias a volver las buenas noticias. Amén, hermano. En veces te van a dar malas noticias. ¿Para qué? Para que invoques el nombre de Cristo Jesús. Doble tus rodillas, levante tus manos, le digas al Señor: Señor, rechazo esa mala noticia. Y aunque te hayan dado un papel, tú te vas a parar enfrente de todos y le vas a decir: hermano, Dios me ha sanado para la gloria de su nombre. Esa mala noticia Dios la puede volver en una noticia poderosa para la gloria de su nombre. A su nombre, hermano. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer las malas noticias volverlas buenas? Amén, hermanos. Yo siempre que llego a un lugar, si llego a mi casa, me dan malas noticias. Si llego a la iglesia, me dan malas noticias. Yo siempre cuando me dan una mala noticia, yo les digo: gloria a Dios, qué bendición, les digo. Y me voltean a ver los hermanos y me dicen: qué bendición, hermano, si esto, mire lo que está pasando. Qué bendición, le digo. ¿Por qué? Porque lo malo Dios lo puede hacer bueno. Si a usted, hermano, por ahí le chocan el carro y por ahí le dicen: mira, te chocaron el carro y que no sé qué, usted diga: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa mala noticia no puede ser mala noticia para un hijo de Dios. A lo mejor Dios ya le quería quitar ese carro y usted no lo quería dejar ir, y Dios le quería dar un nuevo desde hace tiempo. Y si no se lo chocan, no se lo quitan. Mas sin embargo, hermano, el diablo nos quiere hacer sentir derrotados, tristes, con dolor, para que empecemos a lamentarnos y a decirle a la gente: hermano, ore por mí, pobrecito yo, estoy pasando pruebas, estoy pasando tribulaciones. Estás pasando, pero Dios está de tu lado y Dios te da la victoria en medio de las malas noticias. Si se puede levantar las manos al cielo y glorificar el nombre de Cristo, el diablo te va a decir: mira, pero estás pasando esto, ¿qué importa? Lo estoy pasando, Dios está de mi lado y Dios me da la victoria. Amén, hermano. Dice: todo lo malo. Usted llega al hospital, por eso no queremos ir al hospital, ¿verdad, hermano? No nos gusta, a nadie le gusta. Usted llega y llega sano y sale con cáncer. Llega sano y sale con diabetes. Y le dice el doctor: que mira que tiene diabetes, que te voy a cortar un pie. Te voy a cortar un pie. Y dígale usted: gloria a Dios, dígale. Así me ahorro en zapatos, dígale. O sea, mi hermano, como quiera, dele gracias a Dios. O sea, las malas noticias, fíjese, la Biblia dice que el Hijo de Dios no tendrá temor a las malas noticias. Yo he oído tantos hermanos, ahorita hace una semana atrás me dijeron: hermano, ¿se acuerda aquel hermano? Sí, está en México. ¿Y qué está haciendo en México? Es que le llamaron que su papá estaba muriéndose y se fue para México. Amados hermanos, las noticias te van a llegar, te van a decir que esto te está pasando, que tu familiar se te está muriendo. Pero esas malas noticias, no solamente, hermano, te van a la mala noticia, tú te vas a recurrir al Dios de los cielos y le vas a clamar, invocar el nombre de Jesús, y Dios hará esas malas noticias bendición para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? Dios dice: no tengas temor a las malas noticias. ¿Quién es? Este mes o este año hemos recibido malas noticias. ¿Alguien ha recibido malas noticias? ¿Verdad que hemos recibido? Y el diablo nos quiere ver, hermano. ¿Sabe que cuando viene el temor, nosotros liberamos palabras negativas? Entonces esto me va a suceder. ¿Sí? Están recortando el trabajo. Ay, entonces me van a correr, dice usted. Pero ese hombre, ni le han dicho que lo van a correr. Hay quien ya anda hasta buscando trabajo en otro lado, porque ya recibió la mala noticia y la creyó, la adoptó, la hizo propia, suya, personal. Amado, si solo fue una mala noticia que te dieron, no quiere decir que está pasando. Pero mucha, mire, vamos a leer esa escritura para que ponga más atención. Mire, mire lo que dice Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien, amén, hermanos, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Después dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. O sea, hermano, yo no sé si nosotros, hermano, cuando cavilamos es que tambaleamos, amén, porque nos dieron la mala noticia. Cuando no hay firmeza en Dios, amados hermanos, tendemos a desesperarnos, a afligirnos, a llorar, a comernos las uñas, a preocuparnos así, mire, con los dedos tronando y tronando los dedos, y empezar, hermano, de una forma que Satanás toma ventaja. Satanás dice: denle una mala noticia a ver qué hace. Es que este no lo puedo sacar de los caminos de Dios. Es que este no le puedo quitar la bendición. Es que este no puedo echarlo para abajo. Vamos a probar de esta forma, dice el diablo. Vamos a darle una mala noticia a ver qué hace. Si la recibe usted, mi hermano, y se empieza a quejar y a decir: entonces esto me va a venir, entonces esto va a pasar conmigo, ¿qué es lo que va a suceder, amados hermanos? Satanás trabaja con las palabras de la gente. Mira el temor. Goliat, el gigante, no había peleado con el pueblo de Israel, y ya el pueblo de Israel ya se estaba rindiendo. Solo de ver al gigante, el gigante les infundía temor, porque el diablo así trabaja. Te infunde temor para que tú te des derrotado si ni has peleado todavía. El diablo con palabras, mire, el diablo no necesita, hermano, venir y pelear físicamente contigo, con palabras. Palabras solamente. Malas noticias son palabras. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y las malas noticias nos hacen confesar cosas negativas. Satanás trabaja con las palabras. Amén, hermanos. Yo vi una foto una vez de una persona con una llave en la boca. Y yo, cuando vi esa foto, me acerqué y decía: tus palabras son llaves. Amén, hermanos. Abren puertas y cierran puertas. Entonces, amados hermanos, las malas noticias, la Biblia dice que el Hijo de Dios no tendrá temor a las malas noticias. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos creen a la Biblia, hermano? ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Que te van a quitar el carro, no te lo quitan. Mire, hace poquito, hermano, cuando la economía empezó a bajar, ¿cuánta gente no empezó a viajar para sus países? Se fueron, vendieron sus tres carritos, vendieron su casita, agarraron su poquito y se fueron. Allá iba el montón, en caravana se iban, porque la economía estaba mala. Amados hermanos, cuando uno tiene temor de Dios y confianza en Dios, no importa que estés en el país más pobre que puedas estar, Dios estará contigo y Dios te dará, Dios te sustentará, Dios te bendecirá, Dios añadirá, Dios abrirá puertas, Dios romperá cerrojos de Satanás y Dios hará que caiga bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Entonces, esto no lo tenemos que aceptar. ¿El qué no tenemos que aceptar, hermano? No acepte las malas noticias. No las acepte, hermano. Cuando usted dice, entonces ¿qué? Entonces me va a pasar esto. Hermano, ¿y por qué te va a pasar? Pero es que dicen, a mí qué me importa que digan, hermano. A mí qué me importa. A mí lo que me tiene que importar es que dice Dios. Amén, hermano. Lo que diga el doctor no es lo que a mí me tiene que importar. A mí me tiene que importar lo que Dios diga. Porque cuando usted está confiando en Dios, no hay temor de las malas noticias. No sale corriendo, se para firme, porque los hijos de Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Somos como roca fundada sobre la roca, aunque venga terremotos, hambre, persecución, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Mire, a mí como pastor me llegan de malas noticias, hermano. Pero diario me llegan de muchas noticias, más son malas y poquitas son buenas. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no me preocupo. En veces cuando son económicas, yo le digo, bueno, ¿y yo por qué me voy a preocupar si la obra es tuya, Señor? Mire ahorita, hermano, estábamos pagando $12,000. ¿Sabe cuánto vamos a pagar de radio mensuales? $50,000 mensuales de radio. Y usted dirá, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Sabe cómo le vamos a hacer? Como Dios le ha hecho hasta este día. Dios nos ha suplido, Dios seguirá supliendo, porque la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Dios abre puertas, amados hermanos. Dios se glorifica, se manifiesta con poder y autoridad, porque Dios es fuerte y tenemos un Dios fuerte y poderoso. No son malas noticias, al contrario, Dios nos está metiendo a un terreno más grande, hermano, y sabemos que podemos porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Fíjense que esto, mi hermano, de los retos, en veces los retos nos traen temor. A usted le dicen, usted va a pagar $50,000 al mes. Yo le aseguro que se va de espalda. Se muere. Que si con $50,000 casi compra una casa. Imagine pagar $50,000 al mes. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Dios. Amén, hermano. Dios lo va a hacer. Hasta este día Él lo ha hecho. ¿Por qué voy a atemorizar? Yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que la victoria es nuestra, mi hermano. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Hay otra cosa que un cristiano no tiene que aceptar, hermano. ¿Quiere que le diga que no tiene que aceptar un hijo de Dios? Fíjese, le digo por persona. Yo trabajo con mi persona, yo no trabajo con los testimonios de los demás. Yo trabajo con lo que ha pasado en mi vida. Y algo que yo nunca he aceptado, ¿sabe qué es? Derrotas. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros caemos, tenemos un Dios que nos levanta. Amén, hermanos. Porque si nosotros caemos, tenemos un Dios que nos levanta. Por eso el cristiano no tiene que estar derrotado. Un cristiano no puede planear su propia derrota. ¿Usted ha visto alguna vez a un cristiano planeando su propia derrota? No, hermano. Un cristiano no puede ser derrotado. Bueno, un cristiano que tiene a Cristo como su Señor, amén, hermano. Aunque venga el diablo, aunque venga lo que venga, no temeré, porque Dios está conmigo. Conmigo está el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso, la raíz de David, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que pelea mi batalla. Él me da la victoria. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Un cristiano no puede estar derrotado. Amén, hermano. Levántese en el nombre de Jesús. Siga peleando la buena batalla. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de las derrotas. En 2 Corintios 4:8. Vamos a ir rápidamente, hermano. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén, hermanos. Derribados, dice, pero no estamos destruidos. Mira, amados hermanos, ¿cuántas veces el diablo no me ha pegado en los pies y me he caído? Muchas veces. Y cuando estoy en el suelo, tengo la decisión de quedarme en el suelo y ponerme a llorar, o levantarme y sacudirme y seguir caminando. Y a todos se nos llega esa oportunidad. Muchas veces hemos caído. Amén, hermano. Hemos caído. Hemos sido tirados al suelo por un golpe que nos pegó el enemigo. Nos puso un golpe, hermano, una estrategia que nos derribó. Y en el suelo es cuando tú tienes que tomar una decisión. Si quedarte ahí retorciéndote del dolor y llorando, o levantarte y seguirte peleando. Fíjese, hermano, que he notado algo. Antes yo era muy aficionado a lo que es el boxeo. Conocía a todos los boxeadores, no me perdía ninguna pelea. Y yo miraba algo en los boxeadores que me llamaba la atención. Me gustaba ver, lo más interesante del boxeo era esto: el knockdown. Amén, hermano. Y estaban ahí y pum, hombres fuertes, hermano. Y pum, se pegaban unos golpes que parecían patadas. Pero de repente, hermano, cuando bajaba la guardia, dice, yo no soy boxeador, pero sé que se cuidan así, ¿sí ha visto? Y le están pega y pega. Y él así. Y ahí está aguantando, que le pegan por todos lados. Pero ahí está. Pero cuando baja la guardia, ¡pum! ¿Para qué bajó la guardia? Amén, hermano. Solo bajó la guardia para que le pegaran el sopapo. Entonces, hermano, eso es lo peligroso. Nunca, como hijo de Dios, tenemos que bajar la guardia. Amén, hermano. Se dirá, ¿cómo es bajar la guardia, hermano? Tenemos que estar en oración. Tenemos que estar leyendo la palabra. En ayuno. Tenemos que venir a la iglesia. Amén, hermanos. Tenemos que tener la guardia arriba. Porque el diablo nos está tirando con la economía. Nos está tirando con los hijos. Nos está tirando hasta con los hermanos. Nos tira, ¿sí o no, hermano? O sea, miren, nos tira con todo. Nos da hasta, agarra la cubeta y hasta con la cubeta nos pega. Ya no haya con qué pegarnos ese diablo mentiroso, amados hermanos. Pero usted tenga la guardia arriba. No baje la guardia. Pase lo que pase, le esté tirando lo que le tire. Usted recuérdese que mientras la guardia esté arriba, el diablo no lo va a poder noquear. ¿Por qué? Porque usted está cuidando esa área espiritual. Satanás vendrá como río sobre ti. Te tratará de tirar al suelo, de darte un golpe para noquearte, pero mientras te mantengas en oración, en ayuno, buscando de Dios, nada podrá hacerte frente, porque Dios pelea por sus hijos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cuántos tienen la guardia arriba? Porque si baja la guardia, le van a sacar los dientes. Fíjese. ¡Pah! Y allá está en el suelo tirado. Y está el otro. Y todavía le cuentan, fíjese. Y le dicen, uno, el que está tirado, ese no sabe si está en un lugar, no sabe si está en la cama, en su casa. Él cree que está en la casa, está tirado. No, está noqueado, pues vaya. Y no se ha fijado que cuando están en el suelo, le hacen así, mire. Y empiezan a buscar las cuerdas, que en vez de hasta las, no hayan cómo pararse. Y se agarran. Y cuando se ponen así, y están otra vez, y le dicen, ya que ya me pasó el mareo. Porque fue un trancazo que le puso, hermano. Y le dicen, ya le pasó el mareo. Y todavía le agarran el guante y le hacen, ¿estás seguro? Sí. Y hermano, y lo mejor de todo es esto, mire. Cuando están en el suelo, pasan muchas cosas en la mente del hombre. Bueno, el que lo noquearon. ¿Sabe cuál les pasa? Una dice, me están viendo. Amén, hermano. Porque mucha gente lo está viendo a uno. Hay quien sabe que te pegó un golpe el diablo y te quieren ver derrotado. Te quieren ver en el suelo y arruinado, destruido. Para después burlarse de ti. Y mire, si yo llegara a caer, hermano, fuera la noticia en Dallas, Texas. Usted oyera la radio. No, mira que predicaba santidad. Y míralo donde anda. Y mira, ¿usted cree que se entristecerían allá afuera, hermano? Muchos se alegrarían de ver al hermano Jonás tirado en el suelo. Lo que no se dan cuenta es que yo no peleo solo. Conmigo pelea el Cristo de la gloria. Mi victoria no la gano yo, la gana Cristo, amados hermanos. La victoria son de Dios, amén. A su nombre, hermano. Y allá está mi hermano, está pensando, me están viendo, está mi novia, la traje y me está viendo en el suelo. Y aparte de eso está pensando, hijo, él se va a llevar los 5 millones este y yo me voy a quedar sin nada. Y después las noticias, cómo me van a traer, haciendo bromas de mí porque me noquearon. ¿Sabe qué dice aquel? No, voy a hacer un esfuerzo, me voy a levantar. Muchos se levantan y pareciera que ya perdió la batalla. Pero sabe una cosa, se levantan para ganar la pelea. Amados hermanos, esta es una pelea. Nosotros tenemos que, si el diablo nos ha pegado un golpe, levantémonos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y dígale clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Diablo, me pegaste un golpe, pero vamos a pelear un round más en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a pelear un round más. Suénale la campana. Campanita, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Como caído, como tirado, como derribado, pero no destruido. Vamos a seguir en la batalla, porque Dios da nueva fuerza. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios pelea por nosotros. A su nombre, hermano. ¿Por cuántos pelea Dios, hermano? ¿Por cuántos está? ¿Cuántos creen que Dios está peleando a favor suyo? Dios pelea mis batallas, hermano. Dios pelea mis batallas. La Biblia dice, por un camino vendrán contra ti y por siete saldrán huyendo. Amén. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le estamos creyendo a Dios? Y ahí está, miren, hay muchos que lo salva la campana. Clic, clic. Qué bueno, dice el que le está ayudando. Qué bueno que sonó la campana. Ya lo traían como berenjena. Como aguacate de mercado lo traían. Mayugado. ¿Verdad? Y le sonó la campana. Y allá va que no haya ni la. ¿Para dónde está la? No, le dice, lo agarra el referee. No, no, esa no es tu silla, es la otra. Oh, es la otra. O sea, ya se iba a sentar en la que no era de él, de borracho que iba, de tanto trancazo el hombre. Ahí se siente. Y le hace, dale, le va ganando. Le voy ganando. Sí, le va ganando. Le voy ganando. Sí, pero si miro tres, tú pégale al de en medio, le dice. Tú pégale, si miras tres, pégale al de en medio. Tú le vas ganando. Mire, nunca, aunque vayamos perdiendo, hay que decir que estamos derrotados. Fíjese, yo miro mucho, hermano, ¿cómo está? Bendecido, aunque ande bien derrotado, aunque ande bien fregado. ¿No se ha fijado usted cómo está, hermano? Bendecido, dice el hermano, aunque ande bien fregado, pero él sabe que está bendecido porque está de pie todavía. Amén, hermano. ¿Cuántos estamos de pie? ¿Cuántos estamos de pie? ¿Cuántos podemos pelear un round más en el nombre de Jesús? ¿Cuántos le podemos dar un round más a este diablo mentiroso? Mire, mire qué lindo es esto, hermano. Le dice aquel, mira, échale ganas. Es que te descuidaste, hombre. ¿Para qué bajaste la guardia? Mira, pero ya me fijé algo. ¿Y qué te fijaste? Él, cuando tú le pegas en el hígado, él se dobla. Ahí pégale los golpes. Dice, no, la pelea no la está peleando el que está dentro, sino el que está afuera viendo la pelea. Porque aquel está viendo a su luchador que le están dando hasta con la cubeta, hasta allá, así. Pero él está viendo al otro. Ay, qué es lo que. Algo tiene que tener un punto débil. Y sabe que la victoria muchas veces no la ganó el que peleó adentro, sino el que le dio instrucciones allá afuera. Porque aquel fue el que se encargó en decirle cómo era que tenía que pegarle al otro. Y muchas veces cuando usted no pueda la pelea, pregúntale a Dios: Señor, ¿y cómo le hago para ganarle a este diablo que me está pegando? Mira, hijo, ponte 3 días de ayuno, ponte en oración y en vigilia, lee la palabra, levántese, mi hijo, métase conmigo, véngase, métase en mi presencia, y después vaya otra vez y déjale saber a ese diablo que no le tenemos temor, porque los hijos de Dios tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Y la batalla no es tuya. ¿De quién es la batalla? La batalla es de Dios. Es Él el que la pelea. Amén, hermano. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Yo no gano las batallas por mi fuerza, la gano por la fuerza de Dios. Amén, hermano. Qué lindo Dios, hermano. Que fíjese, Dios no dará cargas que nosotros no podamos llevar. Y si te da una prueba y Él sabe que no puedes pasar, juntamente con esa prueba te va a dar la salida para que no te caigas. ¿Por qué? Porque Él te manda pruebas. Dios permite las pruebas. No es que tal vez te manda las pruebas, pero Dios las permite, ¿sabes qué? Para que te fortalezcas. Mire, cada vez las pruebas que a mí me vienen son más grandes, y cada vez más grandes, y cada vez más grandes. Y digo: Señor, ¿y por qué cada vez son más grandes? ¿Por qué no tienen que ser chiquitas? ¿No te has dado cuenta que cada vez que pasas una prueba más grande te vas haciendo más fuerte? Y cuando vienen las pruebitas, tú hasta te ríes de las pruebitas. ¿Por qué? Porque estás pasando la grande y yo te estoy dando fuerza en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Dios pelea por nosotros, y cada vez que vengan las pruebas vamos a ser más fuertes. Por eso Pablo decía: yo cuando tiro un golpe siento que a algo le pego. Porque el diablo sabía, mi hermano, que Pablo lo golpeaba con oración. Cada vez que tú oras y ayunas, golpeas a Satanás y él se debilita. Y aunque quiera seguir, no puede, hermano, porque la oración tiene poder. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, hermano. O sea, hermano, nunca un hijo de Dios tiene que aceptar derrotas. Amén, hermano. Un hijo de Dios, diga conmigo: yo no tengo que aceptar derrotas. A ver, levante la mano los que no aceptan derrotas. El que no la levante es porque las acepta y que le vaya bien, como a ver cómo le va a hacer. Pero un hijo de Dios no tiene que aceptar derrotas. Derribados, pero no destruidos, así dice. Si estamos derribados, sí. Muchas veces yo me he sentido en el suelo, pero en el suelo me he levantado. Del suelo me he levantado. Y si Dios me ha levantado del suelo a mí, te puede levantar a ti también, que estás en esta noche. Y a usted que va oyendo a través de la radio, si Dios me levantó a mí del suelo, te puede levantar a ti también. Porque Dios es poderoso. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Le voy a terminar. Pero había alguien que parecía derrotado en la Biblia. Yo cuando estaba leyendo, vi la vida del hijo pródigo. ¿Sí la ha visto? Ese hombre, un judío, la abominación para un judío más grande es que lo mandaran a cuidar cerdos. Porque un judío, el cerdo para un judío, hermano, es abominación. Y el diablo lo mandó a apacentar cerdos a este joven. Y sabe, hermano, que este joven, según me dice la Biblia, estaba derrotado. Amén, hermanos. El diablo lo había hecho como quería. Una, porque había salido de la protección de su padre. Cuando un hijo está bien con sus padres, tiene la cobertura de Dios. Cuando el hijo respeta las decisiones y acata los consejos de su padre, tiene una cobertura de Dios. Y Dios no permite que el diablo lo toque, porque está bajo la responsabilidad de su padre. Y eso trae una cobertura, pero este joven no tenía esa cobertura. ¿Y cómo lo traía el diablo, hermano? Lo traía mal, arruinado. Pero fíjese que cuando estaba apacentando y queriendo, dice la Biblia, querer comer de las algarrobas de los cerdos. Cuando ya tenía el plato hecho para comérselo, se puso a pensar esto: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero dijo algo muy sabio. Él estaba en el suelo. ¿Sabe qué dijo él? Me levantaré. Amén, hermano. ¿Qué dijo él? Me levantaré. O sea que te puede tener en el suelo el diablo, pero cuando usted tiene confianza en Dios, aún del suelo se levanta. Aunque esté muerto, Dios lo puede levantar de los muertos. Hermano, aunque no hayan esperanza, Dios lo puede levantar. A muchos lo ha levantado de una cama de hospital. A otros los ha levantado de la misma muerte. A otros los ha sacado de cadenas perpetuas o muchos años de cárcel. Y los ha levantado para dar testimonio que tenemos un Dios vivo y poderoso. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. Y la última. Tres cosas que un cristiano no debe de aceptar. La tercera que yo pienso que un cristiano no debe de aceptar es la miseria y la pobreza. Míreme, muchos creen que ser pobre es parte de la santidad. Es que yo soy pobre porque ando buscando a Dios. Hermano, el hecho que usted busque a Dios no quiere decir que tiene que andar todo arruinado. ¿Verdad que no, hermanos? Mire, muchos creen que tener dinero anda fuera de los caminos de Dios. No, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Piense esto. ¿Cuántos creen que Dios es santo? ¿Cuántos creen que Dios es santo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios? A ver, pero usted está convencido. ¿Lo cree, hermano? ¿Que Dios es santo? Ok. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces se puede ser santo. Mire, Dios es santo y es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos creen que con $10 en la bolsa se puede servir a Dios? Sí se puede. Yo con $10 puedo servir a Dios. ¿Y con $1,000 usted puede servir a Dios, hermano? ¿Y con 5,000? ¿Y si anduviera 25,000? Vea que sí se puede. Es que el dinero, amados hermanos, es bueno en la bolsa, pero no en el corazón. Porque el dinero es como un cuchillo que sirve para cortar sus alimentos, preparar sus comiditas, y también sirve para matar. Depende como usted lo quiera usar. Porque el dinero en manos de un cristiano sirve para predicar la palabra, sacarle almas al diablo, quitárselas. El dinero en las manos de un hijo de Dios puede servir para construir iglesias, para muchas cosas buenas. Pero el dinero en un narcotraficante puede servir para mandar a matar a gente. O sea, depende a dónde caiga el dinero. Como le digo nuevamente, el dinero es bueno en la bolsa. ¿Cuántos creen que el dinero es bueno en la bolsa? Pero no en el corazón. Amén, hermanos. Cuando usted ya, no, que es que el trabajo, es que el trabajo y el dinero. Entonces ya no está el dinero ni en la mente, sino que ya está en el corazón. Y por hacer dinero, ya no busca de Dios. Entonces, amados hermanos, un cristiano no tiene que aceptar la miseria. No, hermano. Señor, tú me vas a ver. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? A ver, una vez más, ¿cuántos queremos ser bendecidos? A ver, levanten la mano los que quieren ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y cuántos creen que Dios nos va a bendecir, hermano? Miren lo que dice la escritura. Vamos a terminar con esta última escritura. Tercera de Juan. Primera, segunda, tercera de Juan, capítulo. Bueno, solo es un capítulo, versículo 2. Léanlo conmigo. Aquí Juan le está hablando al hermano gallo. ¿Habrá algún gallo aquí, hermano? ¿O puras gallinas? ¿Habrá algún gallo aquí, hermano? A ver, diga aquí, kiriquí. Mire, no, es que estoy hablando de que si habrá algún gallo, de este gallo que Pablo le dijo, yo quiero que sea bendecido. Yo quiero ser como gallo, hermano. ¿Cuántos quieren ser como gallo? Miren lo que dice el 2, ¿lo tienen? Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, le dice, así como prospera tu alma. Amén, hermanos. Voltea a ver a su hermano que está a su lado y dígale, amado. Voltea a ver, hermano, vamos a terminar. Voltea a ver y dígale, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que seas prosperado así como prospera tu alma. Amén, hermano. Hay que desearle, yo le deseo a usted que Dios lo prospere, hermano. Yo, mire, voltea a ver a su hermano y dígale, ojalá Dios te prospere, dígale. Pero no le va a decir, ojalá que Dios te prospere para que me prestes. Porque si no, usted se va a quedar quebrado. Amén. Usted, hermano, es bueno desearle la prosperidad a su hermano, hermano. ¿Sabe, hermano? Mire, muchos oran, Señor, trae empresarios a la iglesia. Señor, trae hombres de negocios. Señor, hombres de dinero, tráelos. ¿Para qué queremos que los traiga, hombre? Mejor oremos para que salgan de aquí esas personas. Mejor oremos para que usted sea un hombre empresario, para que usted sea un hombre de visión, que Dios le dé la sabiduría de hacer dinero. Amén, hermano. Para que Dios, hermano, levante. Mire, qué bueno sería que Dios empiece a abrir la mente de muchos, amados hermanos, y empecemos a ser prosperados. Pablo decía, yo deseo que tú seas prosperado. Hermano, yo deseo que Dios me prospere. Yo deseo ver una iglesia grande. Yo quiero ser prosperado. Yo quiero ser prosperado, hermano. Yo creo que usted también quiere ser prosperado. Ahora, nunca usted, hermano, acepte la miseria del diablo. Amén, hermano. Mire, yo hablo con jóvenes y les he dicho, mira, joven, ¿cuántos años tienes tú? 19, hermano. ¿Y estás trabajando? ¿Sí? ¿Cuánto ganas? Como 400 a la semana. Y le digo yo, cuando te compres un carro, cómprate un carro del año, nuevo. Y me dice, no, hermano, están muy caros. Y le digo, ¿sabe una cosa? Le digo, usted tiene que pensar que es un hijo de Dios y ande un carrito bueno. Hermano, no es pecado andar un carrito bueno, ¿verdad que no? No, hermano, es que no es pecado andar un carrito bueno. El que se lo puede comprar, que se lo compre, hermano. Amén, hermano. El que se lo pueda comprar, cómprelo. Ay, este ya ha de andar mal porque anda un carro nuevo. Fíjese, hermano. Este ya ha de andar mal con Dios porque anda un carro nuevo. No, mi hermano. Nadie que Dios lo bendice anda mal. Porque el que quiere que Dios lo bendiga va a ser bendecido. Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Sabe para qué yo quisiera? Yo si Dios me bendiciera grandemente, yo abriera más radios. Yo abriera más iglesias, hermano. Yo abriera más obras. Mire, ya ando pensando en abrir una casa de rescate, fíjese. Porque esa es mi misión, hermano. Usted no va a ver, ay, el hermano Jonás se quiere comprar otra casa, si ni casa tengo. Amados hermanos, quisiera ser prosperado para ganar más almas para Cristo. Amén, hermano. Yo quiero ser bendecido. Y le pido a Dios muy pronto ser bendecido. Amén, hermano. Y usted nunca ande aceptando. Fíjese, mire, aquí termino. Qué lástima que vinieron las niñas. Le digo lástima porque mire lo que le voy a decir. El cristiano que es pobre, el diablo le dice, es que tú eres pobre porque eres busca de Dios. Y aquel no. Por eso es que aquel tiene todo eso. Y tú, como tú buscas de Dios, por eso andas arruinado. Pero tú estás bien con Dios. Mire, hermano, ese diablo mentiroso, amén, hermano. Y muchos creen que porque anda quebrado, que anda bien mal, por eso es parte de la santidad. Y no es cierto. Muchos creen que porque no se bañan y huelen mal y andan todos sucios, creen que andan buscando de Dios. No, hermano, esa es cochinada. Si no se bañan, no es porque hay pobres que se bañan, hermano. Amén, hermano. Hay pobres que se peinan. Ay, es que yo soy bien pobre, pues no me lavo la boca. No, usted cochino. Amén, hermano. Fíjese, hay quien no tiene relaciones con su esposa porque cree que es pecado. ¿Sí? Dice, no, es que no puedo, yo me estoy santificando. Y váyase a dormir para el otro cuarto. Hermano, es su esposa. Amén, hermano. Eso no es santidad. Eso es que usted es tontito. Amén, hermano. No puedo ampliar el mensaje, hermano. Me gustaría, pero no puedo. Otro día se lo amplío. Pero eso no es parte de la santidad, hermano. Si Dios, ¿para qué le dio a su esposa entonces? ¿Para qué? O sea, parte de la santidad no es esa. Amén. Si usted se santifica, si usted dobla sus rodillas, usted busca la santificación. Amén. Dice, hay, mire, hay quien tiene mal concepto de la santidad. Otros son al revés. Piensa que el que no tiene nada anda mal con Dios, ¿verdad? Y hay otros quien piensa que porque él no tiene está bien con Dios. O sea, está rara la cosa. Dice, es que este no anda buen carro ni tiene buena ropa porque a lo mejor anda mal con Dios. ¿Usted ha oído a esa gente así, hermano? Hay quien piensa de esa forma. Y hay otros que piensan, es que yo estoy fregadito y todo, porque yo busco de Dios, hermano, y por eso ando bien quebrado, no tengo ni para comer. Hermano, no. Usted tiene que ser bendecido. Mire cómo me ha bendecido Dios a mí, hermano. El que me mira a mí y no ve la bendición, está ciego.